Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. XHECA. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti. Con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés ya de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar y ya estamos aquí en tu programa Con Sentido Humano. Muchas cosas que platicar y de verdad agradecer a todos los que nos escriben en nuestra red social de Escuela para Padres Valle de Chalco, que bueno, gentilmente nos hacen ahí muchos comentarios, muchas sugerencias, felicitaciones y también, bueno, pues algunas críticas que yo creo que de esas queremos porque son las que nos ayudan a crecer, nos ayudan a construir y a reconstruirnos. Hay quien nos pregunta si los temas de Escuela para Padres se actualizan, desde luego que sí. Estamos en una etapa de intensos movimientos, en donde los padres debemos tener una comunicación mejor con nuestros hijos. La tecnología de verdad está revolucionando muchísimas cosas, está de cierta manera rompiendo con algunos esquemas y modelos educativos. Desde luego hay unas cosas que estructuran la educación para nuestros hijos y sin duda creo yo que tenemos que retomarlos. Y como decíamos en el programa pasado, realmente los valores, por ejemplo, no se han perdido, no se pierden, los valores no se pierden, siempre se viven. Sí tienen una característica que hemos identificado que se adaptan. Hoy ya podemos incluso aplicar valores en las redes sociales y aplicar nuevas reglas, nuevas disciplinas, inteligencia emocional también hay en las redes sociales. Entonces, siempre lo básico, lo estructural, siempre va a ser aplicable, independientemente de qué generación sea. Y desde luego, pues hoy vamos a hablar de un tema muy de la mano con lo que te estoy diciendo y tiene que ver mucho con este asunto del liderazgo. ¿Qué significa ser líder? ¿Qué es un buen líder? ¿Por qué los padres han considerado muchas veces que tienen que ser líderes natos para poder guiar a su familia? ¿Pero en qué consiste? ¿Hay una diferencia entre ser líder y ser padre de familia? Claro, va a ser abismal. Ya lo estaremos platicando hoy en este programa. Y pues a propósito de las preguntas que nos hicieron, nos sugirieron este tema ya desde hace tiempo, porque surge dentro de los cursos de Escuela para Padres pues hablar de la figura de autoridad. Y a veces este término se confunde porque no lo terminamos por entender bien. Entonces, la figura de autoridad, ¿qué es? También eso lo vamos a ver. Pero también hay padres de familia que, lejos de ser una figura de autoridad, pues pueden tener un modelo educativo que es autoritario y entonces ahí se pueden romper pues, muchas cosas. Y sobre todo se puede afectar emocionalmente a los hijos. A veces los padres sin proponérselo, desde luego, porque quizá estén repitiendo algunas cosas que como hijos ellos que fueron, pues fueron educados bajo algún régimen también autoritario, y hay padres que cuando educan en este modelo autoritario, pues consideran que es bueno, que es mejor y que solamente de esta manera se forman bien a los hijos. Ya lo estaremos platicando, hay sus pros y sus contras, qué cosas sí son buenas, qué cosas no. Desde luego la violencia, pues no es aceptable, al menos para nosotros. Así es que el día de hoy vamos a estar hablando de qué es un líder, qué es liderazgo, qué es figura de autoridad. Realmente, ¿quién tiene que estar bien? a dónde se delega la autoridad muchas veces, en qué está basado. ¿Y por qué digo esto último? Porque hoy en día las generaciones nuevas, con padres que tienen que competir más en una sociedad en la cual hay menos oportunidades, en donde la economía es más baja, incluso pues a raíz también de la pandemia, en donde también el padre de familia pues ha tenido que tener dos o tres trabajos, cumplir con todos ellos como para que apenas le alcance para poder sacar adelante a la familia, a los hijos y poderles proporcionar todo lo que sea bueno para ellos. Y hablando de esto de que sea bueno para ellos, a mí me gustaría ocupar este término al iniciar este programa, porque fíjate que un líder es aquel que busca lo mejor para los demás entregando lo mejor de sí mismo. Nos vamos a casar un poquito con esta idea, con esta frase, que a mí me parece que tiene un contenido en el cual nosotros podemos desarrollar y realmente ver qué es lo que está sucediendo. Porque también vamos a hablar de lo que no es ser un líder. El líder muchas veces, nosotros le llamamos un líder en luz, que es aquel que busca lo mejor para los demás, entregando la mejor versión de sí mismo. Y también hay líderes que hacen lo contrario, buscan lo mejor para sí mismos, entregando lo peorcito para los demás. Y bueno, si suena a asuntos sociales, políticos, incluso, bueno, en muchas áreas, es mera coincidencia, de verdad. Así es que vamos a estar hablando, no de alguien, no de una persona en especial, pero sí de esto, de los líderes. Un líder es aquel que guía, es aquel que está encaminado hacia el bien para los demás, el que tiene un compromiso y lo asume, el que toma en sus manos la responsabilidad de entender a quien está guiando, es aquel que sabe comunicarse bien, que su comunicación asertiva es adecuada, que sabe negociar, que sabe convencer, que sabe incluso influir en las personas para aquellas que se oponen a cierta idea, pues tratar de convencerlas, no por la fuerza, sino de una manera intelectual, podríamos decir, de alguna manera. Alguien dice pues que sea noble, dicen que el líder luminoso es aquel que también es noble, que todo lo que podría ser algún problema, que puede causar alguna problemática, él siempre lo ennoblece, siempre lo dirige o redirige ese asunto de esa situación hacia una parte luminosa en donde todos queden bien, en donde igual cooperen y en donde ustedes puedan también distinguir esta diferencia entre un líder en luz y un líder en sombra. Eso es lo que vamos a tratar regresando del corte. Así es que no te vayas, vamos a una pausa y regresamos. Lo que había, lo que había. No. Con sentido humano. Con sentido humano. El espacio creado para el crecimiento de los padres. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 17 minutos. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. de la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. XHECA, La Voladora Radio. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por verdad, de verdad, por estar con nosotros. Y antes de continuar, quiero pues darte los teléfonos aquí en cabina. Si quieres comunicarte con nosotros al 597-978-5252 o nos puedes enviar un WhatsApp al 5540-6154-59. Pues muchas gracias por todo. Y antes quiero hacer una mención. Nuestros amigos de Neuróticos Anónimos, que siempre están con nosotros en este espacio, pues te quieren invitar. ¿Tienes algún problema emocional, algún problema mental, algún problema con el manejo de tus sentimientos y tus emociones? Pues acércate a ellos. Si quieres tener alguna orientación, un punto de vista de cómo sanar todo eso, acércate a NA. Ellos están dando una orientación gratuita telefónica, o al menos que te digan cómo te puedes acercar a sus grupos, y puedes comunicarte con ellos al 55 30 92 12 46, de 7 a 20, 30 horas. Bien, hoy estamos hablando de liderazgo. Muchas de las cosas que vamos a mencionar, sin duda, te vas a identificar con ellas o la empatarás con la idea de ser padre. Porque, pues sí, finalmente los padres son líderes. Hay quienes en algunas generaciones consideraron, creo yo, para esta época ya equivocadamente, que el hombre era el único que podía liderar. De hecho, hay algunas lecturas sagradas en las cuales hablan que el hombre es el único y es el que manda. Y durante todos los siglos y todos los tiempos, pues hay quienes, incluso pensadores universales, aquellos sabios que en su momento, bueno, pues lo fueron y para muchos todavía lo son, pues tuvieron ideas equivocadas con respecto a eso, en donde la mujer no servía para liderar, no sabía manejar ciertas cosas y sobre todo no sabía llevar una familia. Y hay, te digo, literatura sagrada que habla de ello, en que solamente el hombre es el único que puede liderar. Ahora ya no, afortunadamente. Hoy en día hay mujeres que de verdad son mucho mejores liderando una empresa, una familia, algún proyecto. Aquí, por ejemplo, en La Voladora Radio es un placer trabajar con puras mujeres porque sin duda ellas, bueno, aparte de que me han enseñado muchas cosas, pero lo hacen muy bien. Entonces, rompamos de entrada que ahorita que vamos a hablar de este asunto de ser líderes, pues no nada más tenga que ver con los hombres. Posiblemente dentro del lenguaje que maneje pareciera que es para los hombres, pero no, es mutuo, es para hombre y mujer. ¿Pero en qué consiste un líder? El líder consiste, este guerrero, este líder luminoso tiene que ver con esta parte guerrera que todos los individuos tenemos. Y el guerrero normalmente tiene que ver con una fuerza interna, con un impulso ascendente y sobre todo con un crecimiento para sí mismo y para los demás. ¿Qué implica pensar en esto? Pues que un líder tiene que crecer primero él o tener un crecimiento constante como para poderlo reflejar hacia el exterior. Un líder luminoso es líder y tiene características especiales que las va a aplicar en la familia, que las va a aplicar en la sociedad y donde él se pare, así serán aplicables. Porque puede ser que tengamos un líder que sea por ahí que esté muy sombreado y que sea buen líder, por ejemplo, en su trabajo y que, bueno, maneje mucha gente, pero no pueda llevar el manejo de su familia y que, bueno, pues esto le cree una contrariedad interna en la cual, bueno, maneja a lo mejor toda una empresa, pero no puede manejar la pequeña empresa que es la familia. Entonces, el líder tiene características en las cuales tiene que ser su comportamiento un comportamiento universal, que donde se plante, él va a liderar de una manera adecuada. Características del líder. Pues te decía ya antes del corte que una es comunicarse muy bien, saberse comunicar. Es una característica en donde tiene que ser muy eficaz. La comunicación es un aspecto clave en cualquier equipo. Y cuando hablamos de equipo, bueno, podríamos hablar también de la familia. Los grandes atributos del liderazgo tienen que ver mucho con el lenguaje, cómo hables, cómo te comuniques con los demás. Implica desde luego, bueno, pues tener una oratoria que te permita socializar fácilmente con los demás. Saber, si un líder no tiene esta capacidad o esta habilidad, imagínate a la hora que tenga que dar órdenes, a la hora que tenga que delegar algunas labores para los demás. Un líder debe de tener la característica de saber escuchar. Si no sabes escuchar, pierdes mucho. Una de las maneras en donde el líder tiene que relacionarse con los demás, y te digo, esto puede sonar incluso para dentro de una familia, es aquel que te escucha sin juzgarte, que te mira a los ojos, que no te esté interrumpiendo, que tiene la disposición para ofrecerte un espacio en donde tú te sientas en ese momento pues acogido, apapachado, que sepas que eres importante para el otro. El líder regularmente se interesa por lo que le puede estar pasando a alguno de los miembros de una familia o alguno de los miembros del trabajo. Se preocupa por no resolverle sus problemas quizá, pero sí ayudarlo a pensar, ayudarlo a que tenga una capacidad en nosotros para resolver sus propios problemas. Busca las estrategias para que se pueda facilitar esta solución. Un líder, papá, por ejemplo, papá o mamá, se encarga justamente de la escucha de los hijos y es donde también se genera demasiada confianza. Aquí hemos hablado mucho que en Escuela para Padres una de las habilidades que buscamos es que los padres desarrollen esto de poder escuchar a sus hijos. Muchos hijos en la edad de la adolescencia suelen quejarse mucho de eso, es que mis papás no me escuchan. Y escuchar de verdad es todo un arte. Cualquiera puede decir que, no es que yo sí sé escuchar, pero no. Decía, mirar a los ojos, ponerte en una disposición de te invito a que me platiques algo. Tienes que generar como líder en la escucha una especie como de protección. El líder que es luminoso tiende a eso, de proteger como esta gallina con sus pollitos, protegerlos emocionalmente, desde luego para cumplir con un objetivo, ¿no? En el caso de la familia, podríamos decir que es para que la familia siga adelante, siga creciendo, continúe evolucionando para bien, desde luego, y con todo lo que implica, ¿no? Un crecimiento también material, es válido, monetario también, pero sobre todo un crecimiento en donde un líder puede estructurar, por ejemplo, a un hijo, imagínate una mamá realmente siendo esa gran líder que es y que hay muchas mamás que lo son, y que estructure a un hijo de tal manera que le proporcione una autoestima tan alta que ese hijo se pueda valer por sí mismo y pueda tomar decisiones correctas en un futuro. Hay líderes que con pocas palabras, con una metáfora, con algún cuento, con alguna película muchas veces, bueno, logran convencer y sensibilizar a aquel que está a cargo. Entonces, el líder tiene muchísimas características y las características más luminosas son hacer crecer a las personas. Hay un concepto de amor dentro de Escuela para Padres en donde decimos que el amor es permitir que el otro crezca, porque esto nos libera de violencias, de ataduras. Imagínate, por ejemplo, una pareja, ¿no? En donde los dos tienen las mismas oportunidades, donde todos pueden opinar, donde los dos pueden sugerir ciertas cosas y hablar de todo. Cuando una pareja se encuentra en esa condición, es fácil avanzar en la vida, es fácil encontrar este amor maduro que pues todos buscamos. En el caso de los líderes, pues también generan amor. Hay quien dice, oye Miguel, es que como que a veces hablas mucho de amor, pero finalmente creo que todos somos amorosos. Hay unos que están como dormiditos por ahí, ¿no? Están como dormidos y hay que despertarlos porque solamente eso es lo que nos va a mover hacia el bien. No hay otra cosa. Las cosas materiales, desde luego, nos causan una especie de satisfacción que nos permite como que avanzar más relax, ¿no? O sea, vas caminando porque sientes esa seguridad de que no te hace falta dinero. Pero ¿qué pasa, no? Como me contaba hace poco o hace algunos días, un conocido y me decía, es que sabes que estoy mal con mi familia y no me siento a gusto, o sea, tengo problemas con mis hijos, tengo problemas con las demás personas y no puedo caminar bien, o sea, no lo logro. Yo tengo pues, estos bienes y tengo dos casas y tengo dos autos, pero me doy cuenta que lo más importante es pues, que mi familia esté bien emocionalmente. Y sí, esto nos sirve como ejemplo para comprender esa parte, ¿no? En donde también el líder tiene un compromiso de contener a la familia de cierta manera, en la cual la esencia mayormente sea el amor. Porque desde luego que las familias van a tener problemas, desde luego que el líder también, aunque si tú estás como siendo guiado por alguien en el trabajo o en tu casa, o todavía tus padres están contigo o tú estás con tus padres, no creas que el líder no necesita. A veces los padres equivocadamente les vendemos la idea a nuestros hijos, no porque se los expliquemos, sino que con nuestros actos de poder con todo, les vendemos la idea a nuestros hijos de que pues, no nos hace falta nada. ¿Cuántos padres de familia hoy en día, pues por X razones, pero una de ellas es que no los visitan porque pues, dices que mi papá siempre ha visto por sí mismo, o mi mamá siempre se las sabe todas y ella sola soluciona las cosas? Y no, llega una etapa en donde el líder también necesita compañía y también necesita ser guiado. Creo que este es un concepto básico para el líder, saber que puede guiar, pero también que a veces tiene que ser guiado, porque un líder sombreado, un líder que no son los líderes que nos gustan, creen saberlo todo, creen que los otros no pueden opinar, que hay una única verdad y que muchas veces cuando los demás no están de acuerdo y él es líder y aparte tiene un poder, pues puede incluso ocupar la fuerza para que los demás entiendan. Y la idea de un líder luminoso no es esa. Pero hay líderes que sí son aquellos que, estos líderes que no nos gustan, que son sombreados, no nos gusta que alguien sepa más que ellos. No les gusta, no les agrada. No les agrada que alguien les quiera ganar un puesto, no les agrada que alguien se prepare más que él y que esto le implique una inseguridad personal de tal modo que como cualquier persona, cualquier ser vivo que se siente atacado, pues se defienda, y a veces se defienden con fuerza. Hay quienes justamente pasan a la violencia. Desde luego que hay líderes, padres de familia, mamás, que a veces con esta frase que me viene ahorita a la mente de que a falta de argumentos, abuso de autoridad, pues sí, hay líderes, hay padres de familia que no han sabido guiar bien a sus hijos y que, bueno, pues pueden tener ahí algunas prácticas de algunos comportamientos equivocados que lo que hacen es crear y generar problemas. Hay quienes no lo entienden, hay quienes dicen, no, pero es que yo no sé por qué tengo tantos problemas. Si yo hago esto, si yo hago lo otro, sí, pero quizá a lo mejor no estás jugando este papel de no nada más crecer tú. Un líder sombreado es aquel que quiere crecer y crecer, sí, pues qué padre, ¿no? Pero se despega, se desprende de la pareja, se desprende de la familia y sí va creciendo. Pero vuelvo a repetirte, cuando no va este asunto de crecimiento de la mano con un intercambio afectivo o amoroso, entonces se convierte en algo que no es funcional. Y funcional no me refiero a que sea una máquina, no, sino que sirva para en un futuro, para esa familia y como para estar ahí muy armonizados y que independientemente de que los hijos cuando se vayan, porque se tienen que ir, ese es un objetivo de los padres, permitir que sus hijos se vayan, eso es amor también, bueno, pues que puedan volverse a reunir, porque hay quienes abandonan la casa, siguen con su vida y pues siguen en esta inercia en donde aprendieron del líder o de los líderes, mamá y papá, que se puede crecer, pero que pues nada más en beneficio propio. Y creo yo que eso no beneficia a nadie. Imagínate un líder sombreado, aquel que no escucha, en el caso de los padres, esta figura que le llamamos nosotros de autoridad, que realmente es ver hacia el exterior de nosotros, reconocer en alguien que nos guía, que es el que me ordena y que me manda, porque detrás de la disciplina siempre hay esta formación de valores, pero también esta ayuda, esta estrategia disciplinaria para que yo pueda ir caminando bien por la vida. un líder, un buen líder, lo que hace es convencer al otro de que en el mundo existen reglas y que, bueno, pues te vas a enfrentar a ellas y pues trata de cumplirlas. A partir de la disciplina, es como te digo, se fabrican los valores. Detrás de cada cosa que tus padres de familia te limitaron, te pusieron como disciplina, reglas y desde luego también consecuencias, pues había un objetivo. Y el objetivo es claro, sembrar valores. Un líder sombreado, pues no le interesa eso, no le interesa escuchar al otro, no le interesa qué está sintiendo. ¿Cuántos líderes no has tenido, por ejemplo, en un trabajo o en la vida social? Puede ser hasta en estructuras religiosas, ¿no? Líderes que de pronto, bueno, pues sí saben mucho, pero no aplican nada. Una característica del líder luminoso es aquel que, bueno, sabe aplicar en todos sus comportamientos o en la mayoría de sus comportamientos, porque tampoco estamos hablando de que el líder debe ser perfecto. Finalmente es una persona, es un ser humano que tiene altas y tiene bajas, pero mayormente es reflexivo y pues cada paso que va a dar pues lo piensa. Y bueno, hay líderes que se han formado, hay líderes que se van formando en la vida. Hay unos tantos que, bueno, pues hay que empezarlos a reconstruir o a construir de una manera diferente. Pasa y sucede mucho. Hace poco me comentaba alguien que trabaja en un municipio y me decía, oye, ¿cómo hacer que la gente, bueno, pues tenga más atención hacia la ciudadanía? Y cuando te das cuenta que bueno, pues es un problema de raíz, es gente que muchas veces está en un municipio, y lo digo con todo respeto, porque también conozco gente mía que está dentro a veces de los municipios, pero es gente que a lo mejor no estaba preparada para eso. De hecho, la idea principal es nada más tener un trabajo, no servir a la comunidad. Claro que hay personas, líderes natos, que bueno, pues sí quieren servir a la comunidad, entregando lo mejor de sí mismo, el mejor pensamiento, el mejor comportamiento, las mejores ideas, las mejores prácticas. Entonces, pues no se puede de un día para otro. Hay quienes, por ejemplo, un líder sombreado es aquel que apenas obtiene un pequeño puesto, se sube un ladrillo, se marea y ya tiene comportamientos de ser autoritario con los demás y a veces eso no checa. Esto es muy común, por ejemplo, en las escuelas, ¿no? Ahorita me estaba recordando de una situación. Una mamá que le encargan que tiene que cobrar las copias del salón y que, bueno, le dan ese puesto. Y no, pues esta señora se lo tomó muy a pecho y a veces iba a las casas de las señoras a tocarles a la puerta, que deme la cooperación de 4-5 pesos, ¿no? Hasta que la bomba explotó, ¿no? Oiga, maestra, pues que no me vaya a tocar esa señora a mi casa. Pues no, y lo peor, el lenguaje. Decía la señora, es que me debes mi dinero, o sea, ni siquiera era de ella. Hay veces que hay líderes o gente que va, se pone al frente de un grupo y no tiene esta capacidad de entender de que, bueno, pues que es nada más cobrar unas copias, ¿no? A mí personalmente, lo voy a decir con todo respeto, cuando me toca, por ejemplo, a veces estar en una estructura religiosa, en alguna iglesia, en algún templo, en algún salón, y voy a dar una clase y a veces quien me recibe me da la impresión de que son los dueños del lugar porque hablan con mucha propiedad y está bien, ¿no? A lo mejor ahí les dan ese lugar, pero hay quienes, bueno, se sienten dueños. Y ya cuando te das cuenta, bueno, ¿y quién es él? O sea, es que, ¿qué creen que entrando platiqué con el dueño? Ay, ¿quién es el dueño? Pues ese señor, no, ese no es el dueño, ese señor nada más está aquí de voluntario, ¿no? Pero hay gente que sí. Y bueno, pueden ser líderes que muy probablemente estén en su primero, segundo, tercer oportunidad de liderar algo. Pero hay quienes, bueno, se suben un tabique y pues, se marean. Eso no es. Hay padres de familia que en esta falta de conocimiento, bueno, pues asumen a una familia, el rol de una familia, te decía yo, en generaciones anteriores, como el ser único y el único mandón. No toman en cuenta a la esposa, a la pareja, eso no va a ser funcional a la larga. Y lo sabemos. Nada más que desafortunadamente, bueno, pues hay quienes se casaron con la idea de que tenía que ser así, las mujeres desarrollaron ciertas cosas como la sumisión, y pues tantito las películas y tantito todo lo que en su época se dio, pues sí formó a muchas mujeres que no exigían sus derechos, ni siquiera la igualdad. No, pues cuidadito, imagínate. Hoy en día, qué bueno que no sea así, ¿no? Un buen líder, pues, siempre demuestra inteligencia emocional. Es decir, ser inteligente con sus emociones. Imagínate un líder que se enoje por X situación. Alguien diría, no, es que no se debe de enojar. Ah, no, ¿cómo no? Claro, pues es una persona. Está sintiendo, está experimentando el enojo. Lo importante aquí sería que, ¿qué es lo que va a hacer un líder inteligentemente emocional? Es decir, con esa emoción, por ejemplo, el sentimiento es el enojo. ¿Cómo lo exteriorizo? Eso se llama emoción. Es decir, ¿cómo voy a exteriorizar mi enojo? Seguramente un líder sombreado, pues ese enojo lo convierte en poder y ahorita me las vas a pagar y va la mía y a lo mejor utiliza fuerza y a lo mejor corre gente. Hay quien hasta golpea gente también. Y ese es un líder ahí sombreado. Un líder luminoso tiene que ser aquel que dice, a ver, estoy enojado, sí, estoy que no puedo ver a nadie. Pues eso es válido, porque es una persona y tiene un sentimiento. Que se enojó, sí, sí, sí, se vale enojarse. ¿Y qué va a hacer con ese enojo? Ah, esa es la inteligencia emocional. Los líderes luminosos lo que hacen es hablar y expresar lo que sienten. Eso tiene que ver con la comunicación y con la asertividad. Un líder luminoso es asertivo en el momento en que habla con la verdad, en que es honesto, en que es directo, en que puede expresar lo que piensa, lo que siente, lo que desea y lo que anhela. También, bueno, pues desde luego, al aplicar este principio de respeto a sí mismo, pues también lo puede aplicar en respeto hacia los demás. Un líder es aquel que para una discusión encuentra el lugar apropiado. Un líder sombreado pues, te agarra en el pasillo. Yo he visto líderes regañar a sus subordinados en frente de toda la gente, pero también incluso con su familia. O sea, me ha tocado ver personas que son unos querubines, perdón por la expresión, son unos querubines frente a la sociedad, pero se encargan de maltratar a su familia y a sus hijos como no tienes idea. Eso es un líder de los que no nos gustan, de los sombreados. Un líder luminoso es aquel que sabe esperar el momento apropiado para discutir, para discernir de cierta cosa. Un líder luminoso es aquel que nunca exhibe a alguien. Si se equivocó en algo, bueno, guarda silencio. Y en su momento, y quizás en lo secreto, pueda decirle pues, que se equivocó. Hace algún tiempo tuve la oportunidad de estar ahí entre personas que conocen mucho de la Biblia y entonces el amigo que me invita, yo sé que es una persona que sabe demasiado de la Biblia y entonces dentro de la mesa en la que estaban platicando ciertas cosas, básicamente era un asunto de tanatología muy apegada a la teología, algo por ahí así. Y alguien que hablaba demasiado y que manoteaba y interrumpía, me vino a la mente que bueno, pues a qué horas va a guardar silencio para que los demás se expongan. Conociendo yo a mi amigo, que es una persona que sabe mucho, yo decía, oye, pues yo entre mí decía, ¿por qué no dices algo, no? ¿Tú qué sabes tanto? Pero él no, guardó silencio, lo escucharon. Esta persona hace mención o pone en la mesa un versículo. Y bueno, pues mi amigo nada más agarró su barbilla y se agachó. Yo también entré en duda porque así como lo estaba diciendo esta persona, dije, ¿a poco así es? Yo me lo sé de otra manera. Y yo vi a mi amigo y se me quedó viendo de reojo y no dijo nada. Fíjate nada más qué maravilloso es ser un líder luminoso. Después de que terminó todo, se acerca mi amigo al Señor y le dice en lo secreto, ¿sabes eso que tú mencionaste de tal versículo? Creo que no es de esa manera. El otro desde luego, no, pero pues cómo no, se puso a discutir, un líder sombreado hace eso. Un líder luminoso generalmente hubiera respondido así como, ah, bueno, a ver, ¿en qué me equivoqué, no? Porque pues acepta que se puede equivocar, ¿no? Pues eso haría, pero no, le alegaba. Finalmente, mi amigo saca la Biblia y leen juntos que eso que había dicho sí estaba bien, pero que venía en otra parte. Y cuando lo menciona en una mesa y nadie dice nada, bueno, pues se da por hecho que así es. Entonces, un líder luminoso se guarda el momento para no exhibir al otro, para salvar la reputación del otro. No lo exhibe. Sin embargo, imagínate un papá que como líder o como figura de autoridad o simplemente como padre de familia, es capaz de exhibir a sus hijos. Hay una escena que no se me olvida, un día estando en una escuela primaria, terminé una clase y había un ambiente en donde era época de calificaciones y ya sabes. Un señor sale con su hijo y lo toma del brazo. El niño tendría creo que iba como en segundo, ha de haber tenido como 7, 8 años. Y entonces lo jalonea del brazo hasta enfrente del salón, lo lleva hacia una parte del patio en donde lo está jaloneando y le restrega los papeles como un pañuelo frente al niño. Y yo supuse que pues, le estaba discutiendo el hecho de que el niño no había salido bien en calificaciones, y así fue. Pero un padre de familia no puede hacer eso, no puede humillar, no puede llevar a una persona a un punto en donde, lejos de cooperar, lejos de que le haya agradado la situación, no quiero hacer promoción de que los niños deben tener novia a esa edad, pero, o sea, la niña que te gusta te está viendo, ¿no? Y ninguno de nosotros puede intervenir porque es un asunto personal. Entonces, imagínate un padre de familia, un líder, ¿cuántos líderes no en un trabajo, en una empresa? Bueno, se encarga de humillar y poner en exhibición a alguien, ¿no? Y eso, bueno, pues, ¿qué genera? ¿Cooperación o qué genera? Los padres de familia, en nuestro caso, cuando nosotros lidereamos a una familia, tenemos que ponernos en los zapatos del otro. Nosotros trabajamos mucho esta parte de que, bueno, pues, ¿qué edad tiene tu hijo? No, pues, mi hijo es pequeño. Bueno, pues, parece ser que la disciplina que estás poniendo, o el lenguaje, o la forma en la que te diriges a él, es como si estuvieras hablando con uno de 15. No, ponerse en el lugar del otro es bajarse de donde estamos y mirarlo a los ojos a su altura. Es mejor, de verdad que se obtienen mejores resultados. Hay quienes nos dicen, Miguel, pues es que ahora hacer todo eso pues, me da flojera o ya no puedo o no tengo la paciencia. Sí, desde luego. Esta sociedad nos ha llevado a un lugar en donde la tolerancia ya no es lo nuestro. Entonces, la paciencia pues se pierde. Y hay líderes luminosos que, bueno, pues lo que nos permiten es siempre hacer que nosotros sigamos creciendo al lado de alguien que nos puede guiar. Y ojalá, y bueno, pues hayamos encontrado en nuestra vida esos seres luminosos. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Son las 4:46. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo, fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México, a Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso ya en nuestro último bloque. Muchas gracias por estar con nosotros. Sí, pues te recuerdo, hoy hablamos de qué es ser un líder, qué es un liderazgo. Los padres de familia sí terminamos siendo ser líderes. Claro que no tratamos con personas ajenas. Si eres líder en un trabajo, pues son personas ajenas que comparten un espacio y conocimientos, pues, para que una empresa, pues, pueda salir adelante. La empresa también podría considerarse a la familia. Sin embargo, pues aquí ya es un asunto de una relación más personal y con mayor tipo de responsabilidades emocionales que implican un conocimiento de cada uno de los miembros, si es que es en una empresa, pero también acá implica el conocimiento real de nuestros hijos. En teoría, un padre de familia, con tan solo ver a sus hijos, tendría que saber cómo se sienten, qué desean y si tienen algún problema. Imagínate la capacidad de un líder, ¿no? Ya voy a mencionar algunas cosas que también como características tiene el líder, y entre ellas es saber resolver las situaciones. Fíjate que la palabra responsable, siempre hablamos de padres responsables y, bueno, de responsabilidad. La palabra responsable significa aquel que da respuesta. Implica pensar que un buen líder siempre va a dar respuesta, es una persona responsable. Un padre responsable es aquel que puede solucionar las necesidades de la familia, incluyendo desde las básicas, las necesidades biológicas de alimentación, comida, salud, las necesidades de seguridad y pertenencia en cada individuo, este asunto del afecto, pues es algo muy importante. Y bueno, pues también generar, en el caso de la familia, pues una elevada autoestima entre los miembros de esta. Cuando es en una empresa, bueno, pues el líder también se encarga de eso. Con cada uno establece cierto tipo de relación, con X tema. Una de las estrategias es tener un tema para cada quien. A lo mejor a alguien le gusta el fútbol, a lo mejor a alguien le gusta, es de cierto estado de la República. Y un líder se interesa y se involucra en lo que le gusta. ¿Cuántas veces no hemos hablado aquí que te preocupes por saber qué le gusta a tus hijos? Un padre de familia que se involucra. Hemos mencionado mucho este ejemplo, ¿no? De una jovencita que no quería cooperar y que nosotros en nuestros talleres para adolescentes trabajamos esta parte de interésate por el otro. ¿Qué le interesa a él? No, habla de lo que le interesa al otro y vas a ver cuánta cooperación puedes obtener. Y era el caso de un papá en donde decía, pues es que sí, no logro ya involucrarme con mi hija, perdí mucho tiempo. Sin embargo, se puso a investigar qué música le gustaba y todo. A esta chica le gustaba un grupo coreano, no recuerdo qué nombre. Y entonces el señor, dentro de las estrategias que tuvimos en la clase, era investigar. Digo, ahora con el internet ya conoces el otro lado del mundo. Se puso a investigar qué canción, quiénes cantaban, cuál era la canción más popular, desde qué año, qué edades tenían, o sea, todo esto. Un día en el desayuno, el señor acerca su celular y pone una canción que es muy famosa de ese grupo. La niña, que no tenía cooperación en nada, que siempre estaba de mala cara, que la verdad no ayudaba ni a alzar su plato, pues voltea así muy extrañada y le dice al papá, ¿tú por qué escuchas esa canción? ¿No? A manera de reclamo. Y le dice el papá, pues es que me gusta. No, pero es que tú no sabes de ese grupo. No, pues no sé mucho, pero me gusta y esa canción en particular me gusta y quien la canta se llama así y es un grupo de tal. O sea, le dijo todo a la muchacha. Imagínate, su hija, ¿de veras te gusta? O sea, ¿se interesó el señor en lo que le interesaba a la chica? No, dice él, nos pasamos casi 40, 50 minutos hablando en la mesa después de haber comido. Dice, le dije a mi hija, oye, ¿me ayudas a alzar esto? Y mira, con muchísimo gusto. Entonces, un buen líder se interesa en los demás. Busca qué es lo que les agrada. Y también es válido hablar de lo que al otro le interesa. ¿Cuál es su hobby? ¿Qué es lo que le genera el hablar y el hablar? Este señor ya desde luego tuvo una mejor relación con su hija. Y aceptó, por ejemplo, pegarle un sticker a su auto de ese grupo. Imagínate, o sea, la pertenencia que le estaba generando a esa chica tan rebelde. Parte de la etapa de la adolescencia. Es una característica común. Hoy en día, bueno, ya no los veo, pero quiero suponer que él siguió con esa práctica, ¿no? Entonces, un buen líder pues también delega trabajo. En este caso, pues, qué fácil fue decirle, oye, me ayudas a levantar la mesa y, no sé, lo que casi nunca había hecho, o que lo hacía, pero ay, como que ahí con muchos pujando, dice mi abuelita. Es que tú pujas para qué, para hacer las cosas, ¿no? Un buen líder asume sus responsabilidades siempre. Siempre dice, bueno, incluso hasta si se equivocó. El que es un líder sombreado, pues, le echa la culpa a los demás. Y así lo hayan visto, lo hayan grabado, de verdad, me ha tocado ver líderes que dicen, no, es que yo no fui. O sea, es asunto de otro, mío no. Eso no es un buen líder. Un buen líder es aquel que si se equivoca lo reconoce y dice en qué se equivocó y cómo va a corregir la situación. Y si algún día contestó mal o se equivocó emocionalmente con alguien, también le pide una disculpa. Imagínate una mamá o un papá disculpándose con su hijo porque a veces sí se nos ha pasado la mano, gritándoles o suponiendo que son de cierta manera ellos o calificándolos de X, estigmatizándolos de algo, ¿no? Este estigma que a veces nosotros le ponemos como un sello a nuestros hijos, que tú eres el flojo, tú eres esto, o sea, a veces nos equivocamos. Un buen líder, un buen padre de familia, una buena madre, pues si se equivoca, pues pide disculpas. No le echa la bolita a los demás, como puede ser un líder en sombra. Un líder también demuestra una profunda pasión por lo que hace. Si liderea una empresa, pues tiene que demostrarlo. Si liderea una familia, pues disfruta a su familia, en pocas palabras. Otra cosa es que pues el líder tiene una visión muy amplia, no hay una sola solución, siempre busca, es un buscador nato. Busca, decíamos en nuestra frase de entrada, busca lo mejor para los demás, entregando lo mejor de sí mismo. Tiene una búsqueda constante para dar soluciones a los problemas y ver las diferentes alternativas que pueden satisfacer esa necesidad que hay en ese momento. No hay una única. O sea, un padre de familia que llega a un hijo y le dice, es que papá, reprobé. Bueno, pues la vida tiene un espectro tan amplio en donde vas a pasar con tantos maestros y con tantas clases que muchas veces, bueno, pues, reprobar una materia no tendría que ser tan relevante. Para algunos padres en donde son autoritarios o quieren que se cumplan las cosas, porque hay padres, yo he escuchado a padres decir, es que él lo único que tiene que hacer es trabajar, perdón, tienen que estudiar, yo lo que hago es trabajar. Tú nada más debes de estudiar, no tienes que hacer otra cosa, nada más te dedicas al estudio. Por eso me sacrifico por ti. No, un líder no le está cantando las cosas a los demás. O sea, si lo haces por amor, no importa, comprendes y entiendes que se equivocó. Y entonces busca las estrategias y tienes una visión muy amplia de posibles soluciones. Acompañas a aquel que no le está yendo bien y no sé, a lo mejor le buscas clases extra, quizá a lo mejor buscas un amigo que sepa o al primo o al tío que está estudiando o ya estudió eso y pues que le explique, pero vamos, tiene un abanico de oportunidades y la característica especial también es eso, buscar estrategias. El que te preocupes por los demás es una característica también, como ya lo habíamos mencionado. Y pues el líder también tiene que mantenerse con nuevas ideas, con ideas frescas, con no una sola visión, sino siempre estarse preparando. Y sobre todo, pues siempre estar con este asunto visionario de las nuevas tendencias, la nueva tecnología, las nuevas que se involucran. Introducirte y echarte un clavado a lo que los demás están haciendo, aunque realmente tú no lo practiques. Puede ser que a lo mejor no te guste, puede ser que, bueno, pues sean cosas que no son de tu agrado y, bueno, tienes una oportunidad de hacer, entre tantas cosas, hacer crecer a los demás. Esa es otra característica. El que liderea un equipo o una familia, pues los encamina hacia el éxito, no hacia el fracaso. Por eso es que hablo que muchas veces los padres de familia, con nuestros comportamientos, con nuestras equivocaciones y con nuestras falta de habilidades para saber llevar a una familia hacia adelante, pues a veces terminan perjudicándola. Yo estoy casi seguro que ningún padre de familia quiere eso, ni siquiera lo intenta. Entonces, ¿qué tenemos que pensar? Que la tendencia de todos los padres es hacer crecer a nuestros hijos. Pero luego hay momentos en que no lo están logrando, o se dan cuenta que en la adolescencia, cuando ya empiezan a pensar los chicos por sí mismos, pues ya no pueden con ellos y pues ya empiezan a decir muchas cosas y que no saben argumentar ante los hijos y los hijos terminan por no entender nada. Así es que, bueno, pues ojalá y este tema que tratamos el día de hoy pues haya sido algo especial para ti y sobre todo pues entender que a veces el liderazgo tiene que ver mucho más con cosas de estrategias, de aprender, de crecer y de entender que tienes que buscar lo mejor para los demás, entregando lo mejor de sí mismo. Y si lo mejor de ti mismo todavía no ha llegado, pues prepárate, busca soluciones. Padres de familia, pues abuelos, vamos a Escuela para Padres y ahí podemos crecer juntos. Bien, pues antes de irme quiero agradecer a Rocío Castillo Fonseca, que gentilmente siempre me ha acompañado. Hoy estamos al mando en los controles de alguien más, pero Rocío, pues desearte un feliz cumpleaños, que Dios te bendiga y que pues abra camino siempre en el sendero que tus plantas pisen y que bueno, pues que esto siga creciendo y gracias por acompañarme siempre y muchas gracias por tu amistad y también finalmente pues esa amiga de nuestro programa Con Sentido Humano y toda la gente que siempre nos escucha. Nos vamos. Este ya es nuestro último comentario. Nos vamos, nos vemos pronto, ¿sí? Próximo jueves, perdón, estaba leyendo un mensaje. Próximo jueves, casi en punto de las 4 de la tarde, mi nombre es Miguel Jacobo, hasta pronto. No basta, porque cuando quiso hablarte de sexo, se te subieron. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante este programa y deseamos haber movido algo en tu corazón. Porque educar a los hijos no es tarea fácil. Se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Contáctanos en Facebook por Escuela para Padres Valle de Chalco. Si se perdieron el programa, puedes volver a escucharnos en nuestra retransmisión los días sábados a las 12 del mediodía. O buscar Con Sentido Humano en el podcast de La Voladora Radio. Esperamos contar con su asistencia el próximo programa. Recuerda, jueves en punto de las 4 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org.